recuperar el Día del Señor, el domingo, es ciertamente muy importante. Y esto lo digo no solamente porque es el día para participar de la misa. El Papa Juan Pablo II, nuestro querido y recordado Papa Juan Pablo II, cuando escribió este documento magnífico que yo recomiendo a todo católico revisar, el Dies Domini, el Día del Señor, esta exhortación apostólica, Dies Domini, el Día del Señor, me parece sumamente importante comprender que cuando el Señor establece el domingo a través de la resurrección, marca una nueva etapa en la vida de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo sabemos nuestros hermanos evangélicos? Porque se atienen exclusivamente a la Biblia, y solamente la Biblia, ellos no comprenden cuál es la importancia del día de la resurrección como día del Señor. En alguna ocasión, alguna vez un evangélico me preguntó, cuando estaba de viaje de misiones, ¿dónde en la Biblia decía que la misa o el día de la alabanza del Señor tenía que ser el domingo y no el sábado? Como sí está dicho, obviamente, en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Y recuerdo un amigo contestando, bueno, en ninguna parte de la Biblia, pero ¿dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia? Y es una respuesta que para nosotros los católicos puede parecer una respuesta, digamos, irónica, rápida, pero que es fundamental. Esa es la gran diferencia. Nosotros sabemos que la Sagrada Escritura, especialmente la que le da sentido a toda la Sagrada Escritura, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos ha sido revelado a través de la tradición, porque fue recogido a través de una buena cantidad de años y hasta que quedó, digamos, establecido el canon del Nuevo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento se dan algunas normas, esas normas tienen que ser confrontadas con lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y ciertamente los primeros cristianos, no una iglesia católica que se apartó de la verdad, los primeros cristianos ya celebraban el Día de la Resurrección del Señor como el gran Día del Señor. Inmediatamente habían pasado de uno a otro. Y eso que eran judíos los primeros cristianos, ¿no? Pero comprendían que la Resurrección del Señor justamente establecía una revolución radical. Como la Dios hecho hombre, que resucita y triunfa sobre la muerte, no va a ser un día más importante que el día establecido en el Antiguo Testamento y establecido por el Señor justamente por la necedad de los hombres. Porque el que dice, no, en realidad el día del descanso para los hombres se estableció con la creación, cuando el Señor el séptimo día, que era el sábado, descansó. Esa es mentira. Porque si nosotros nos atenemos a la interpretación que hacen nuestros hermanos los evangélicos, cuando en el Génesis nos dicen que el Señor descansó el sábado, solamente nos dicen que descansó el sábado, no nos dicen que a partir de ahí los hombres tenían que descansar el sábado. No, Señor, eso se dice mucho después en el Deuteronomio y se dice a hombres que estaban todavía sumamente empecinados y que todavía no estaban preparados para recibir la plenitud de la revelación. Justamente el pueblo de Israel es el pueblo a través del cual el Señor va a ir preparando a la humanidad para ese momento supremo, la plenitud de los tiempos, que es la llegada del Señor Jesús. Y por eso es que el día de la resurrección tiene que ser un día del Señor, no solamente el día en que vamos a misa. El día del Señor, litúrgicamente, la Iglesia lo celebra desde el día anterior, desde el sábado anterior, con la tradición de celebrar las vísperas, ¿no? Y a partir de esto, un lector de Así Prensa nos preguntaba si es que la celebración de las vísperas era válida para la celebración de la misa dominical. Sobre todo cuando en las vísperas se lee la misa del domingo, se hacen las dos lecturas, etcétera. Se canta el Gloria como cualquier domingo, ¿no? Salvo, digamos, que sea domingo de Cuaresma o de Adviento, donde sabemos que el Gloria se suspende. Pero ciertamente la respuesta es sí, y esta no es por una razón práctica. La celebración de las misas sabatinas de vísperas no se han puesto allí para las personas que no pueden ir el domingo a misa. No, las personas que por alguna razón no van a poder ir el domingo a misa pueden aprovechar de esto y participar en la misa del sábado, que ya es de alguna manera el día del Señor. Es la tradición de la Iglesia celebrar la víspera. La única razón por la cual no se puede celebrar la víspera es cuando hay una solemnidad contigua, junta, pegada, digamos así, al día domingo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que coincide en sábado, nosotros no podemos celebrar el Día del Señor en la víspera, porque toda esa solemnidad, todo el día, hasta el final del día, hasta las 12 de la noche, digamos, hasta la llegada de la medianoche, se tiene que celebrar como el gran día del Señor de esa fiesta, de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pero la mayoría de los casos no es así. El domingo está precedido por un sábado y ya a partir de, según la antigua tradición litúrgica, desde la puesta del sol, digamos, comienza el día nuevo, esto es lo que creían los judíos, ¿no?, que con la puesta del sol ya comenzaba el día nuevo. Siguiendo esa tradición litúrgica, nosotros los católicos celebramos las vísperas de las grandes fiestas y también del domingo, que es la gran fiesta, ¿no? Entonces, alguien, un lector de Así Prensa, nos preguntaba que un sacerdote le había dicho que la misa de vísperas del domingo, con las lecturas dominicales, con el Gloria, etcétera, no valían para el domingo, ¿no? Esto es falso. O el sacerdote está equivocado o está mintiendo. No hago un juicio, pero que quede claro que esto no es verdad. La misa de vísperas nos indica que ya desde las vísperas nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto a celebrar el gran día del Señor en todo el día. El momento central es la participación de la Eucaristía, pero todo ese día tiene que ser un día dedicado al auténtico descanso, y como dice el Papa, porque es el día del Señor, también es el día del hombre, también es el día de la caridad, donde hacemos caridad a las personas necesitadas, también es el día de la familia, participamos con la familia, y es el día de la naturaleza, un día en que la familia puede salir a contemplar la belleza de la naturaleza, si es que de alguna manera se organiza adecuadamente. Entonces, no es un carácter práctico. Para los que no puedan ir el domingo, vamos a poner unas misas el sábado. Si ese fuera el criterio, la iglesia también pondría unas misas el lunes temprano para los que no pudieron ir el domingo. Pero la razón por la que no se hace eso es porque no se impone acá un carácter práctico, se impone un carácter teológico, un carácter litúrgico. ¿Cómo celebramos nosotros? ¿Cuáles son las maravillas que celebramos el domingo y solo el domingo, que es el día del Señor? Y como ese domingo, ya gracias a la tradición de la celebración litúrgica, comienza a celebrarse con la puesta del sol, digamos, con la víspera del día, y desde ese entonces ya debemos comenzar a vivir un espíritu dominical. Que los católicos, en consecuencia, puedan utilizarlos por un carácter práctico. Recuerdo, por ejemplo, cuando falleció el Papa Juan Pablo II, y como recordarán ustedes, falleció un sábado, la víspera de la Divina Misericordia. Todo el domingo de la Divina Misericordia yo la pasé viajando para llegar a Roma desde Lima. Y si no hubiera sido por la hermosísima tradición de la Iglesia de celebrar las vísperas, yo no hubiera podido participar de la Sagrada Eucaristía, maravilloso don del que pude participar, precisamente. Entonces, es importante comprender precisamente cómo estas cosas la Iglesia las hace por su infinita sabiduría y siguiendo una milenaria tradición, y no por razones prácticas, y cómo los católicos estamos invitados a recuperar el sentido del domingo allí donde se ha perdido, especialmente porque se han introducido tantas cosas de distracción, de entretenimiento superficial, de deportes, de inquietudes comerciales, y cómo es todas esas inquietudes no deben de ninguna manera primar sobre nuestra comprensión del día domingo. Que tengan un buen día.